y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, nos vamos a remitir al caso de Carlos y Norma López con sus cuatro hijos en la comunidad Pluma Blanca de Candonga, que están siendo acosados por el señor Estrasoyer, propietario de la cantera Amadeo, junto al señor José Luis Estrasoyer, junto a Roberto Oscar Bertarozzi, quienes de diferentes maneras llevan años acosando a esta familia campesina para robarles la tierra, para quedarse con su tierra, la historia de siempre, la historia de América. En esa zona donde fue desalojada Agustina Tolosa Paz, hoy, donde fue en algún momento la casa del niño del padre Aguilera, no sé si podrán recordar, la casa del niño del padre Aguilera, donde hoy vive esta familia campesina, Carlos López, Norma y sus cuatro hijos, que han sufrido vejámenes de toda naturaleza, abusos sexuales, robo de animales, amenazas de muerte, amenazas con proyectiles, objetos que podrían haberles causado la muerte. Toda esta situación ha llegado a un punto tal en el que ahora pesa sobre estas familias una orden de desalojo que podría hacerse efectiva en cualquier momento. La angustia, la injusticia, porque están violando la ley 26.160 que controla los desalojos a pueblos originarios. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que también pide la nulidad del desalojo, y esto está ahora en una situación crítica para las familias López de la comunidad Pluma Blanca en la zona de Candonga, en Sierras Chicas. Vamos a conversar con la abogada defensora de esta familia, la doctora Natalia Bilbao, que está con nosotros a esta hora, estimada. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a la audiencia. Bueno, para quienes toman conciencia de lo que está pasando en Pluma Blanca, de los hostigamientos que sufre esta familia, de la situación a la que están siendo empujadas sin una solución en el corto plazo, realmente no puede escapar del asombro de lo que está pasando ahí. Uno por ahí no imagina, no dimensiona lo que pasa acá en Córdoba, pero estamos viendo niveles de impunidad bastante altos, como en este caso, donde van violentando la ley 26.160, van a dejar a toda una familia, pretenden dejar a toda una familia campesina en la calle. Estimada doctora, ¿en qué situación se encuentra? ¿Cómo llegamos a esta orden de desalojo que pesa sobre esta familia? Sí, bueno, la introducción que has hecho de la situación realmente es así, es desesperante y es muy grave, y la invocación de la ley 26.160 también es pertinente. ¿Cómo llegamos a esta situación? Respondiendo a tu pregunta, este es un juicio, o sea, esta orden viene de un juicio de reivindicación iniciado en el año 2015 por el titular registral, lo digo entre comillas porque muchas veces sabemos que las cuestiones de las papelerías no necesariamente, primero, son regulares, segundo, son consistentes en tanto y en cuanto, digamos, es no solo son los papeles, sino es la ocupación efectiva de un inmueble. De esa manera se constituye el derecho real en términos de derecho privado civil de raigambre, digamos, colonial, ¿no? Así es. Y digo esto, hago esta aclaración, porque en este caso lo que se está buscando es la aplicación, en un caso concreto, de principios que tienen otra lógica, o ni siquiera otra lógica, otro sentido y otra trascendencia que tienen que ver con el derecho indígena. Bueno, volviendo a cómo es la historia, esta acción de reivindicación iniciada por Remonda, Luis Remonda, bueno, tramita la familia López, que siempre habitó el territorio, y eso quedó constatado y probado en el mismo expediente civil. Se defiende alegando una posesión veintianial, que bueno, porque justamente le aplican estos criterios de la propiedad privada y de corte, digamos, colonial, capitalista, etcétera, que en el derecho civil tiene ciertas características, rechazan su defensa de posesión veinteañal y hacen lugar a la reivindicación. Lo terrible de la situación, más allá de esta cuestión que podríamos discutir, porque muchas veces las familias campesinas, las familias indígenas, las familias de escasos recursos no cuentan muchas veces con un asesoramiento o un acompañamiento profesional, digamos, capacitado y digamos, de calidad, sino que hay muchos vericuetos, y ahora llego por qué digo esto. La sentencia sale desfavorable para ellos, sale en plena pandemia. El abogado que ellos tenían en ese momento, cuya defensa tiene alguna ser, ese abogado, si bien hay discusiones que yo estoy teniendo muy finitas, pero deja vencer el plazo para que ellos puedan apelar la sentencia, está denunciado por estafa en la comunidad, o sea que qué casualidad, es un letrado que trabaja en esa zona y muy ávido de aprovecharse de los indefensos, de los vulnerables. Y bueno, es así que la ejecución de la sentencia, porque sigue y solo se suspende por razones sanitarias, por la pandemia vigente en ese momento del 2020. Bueno, a principios de este año, en el mes de sus derechos litigiosos a Estrosorier y Betorasi, que son, bueno, gente con todo están asociados, o sea, se pasan este le había comprado Estrosorier le había comprado Remonde, así quedó toda una historia bastante larga de estos pasamanos de títulos, que era lo que decía al principio, y tras ese cambio, digamos, de titularidad de los derechos litigiosos, hay una reactivación de los trámites del desalojo, y bueno, y es por eso que estamos resistiendo, porque en su momento se hicieron varios planteos que no fueron receptados por el tribunal, fueron todos rechazados. Se esperó un tiempo para ver qué pasaba, y bueno, y frente a esta reactivación y mi intervención, que soy otra letra, ni siquiera la que continuó desde el abogado, digamos, que los perjudicó claramente, a mi intervención hubo otro letrado que también hizo planteos, esto que les decía, que no fueron acogidos, y luego llegamos a esta instancia. Yo advierto una serie de irregularidades, no están contemplándolas para revertir la situación, pero lo más terrible de esto, que es un poco la introducción que vos hacías y por eso empecé con eso, siguiendo tu alocución y cerrando, es dos aspectos principales: el hecho de que no aplican la ley de orden público que tienen el deber de aplicar, suspendiendo el desalojo y dejando que nosotros sigamos el curso del proceso de la manera que podamos, tratando de revertir la situación, y por un lado desde lo judicial, y por otro lado dejando que el organismo de asuntos indígenas pueda hacer los relevamientos y pueda, digamos, clarificar la situación de esta comunidad. Pero lo vengo diciendo sostenidamente en las distintas entrevistas, que es lo que me parece muy significativo, que es, por un lado, el mensaje que va a conllevar una consolidación de una situación tan grave. Y es, por un lado, este tema de el derecho indígena, el derecho de los pueblos indígenas no nos importan, los pasamos por encima porque prevalece más el derecho privado, ¿no? Que cuida la propiedad privada, y que tras esa propiedad privada la tierra tiene que ser rentable, la tierra tiene que dar réditos, ya sea mineros, porque en la zona hay muchas canteras, de hecho Estrasorier y Betoras están vinculados a esos negocios, y si no es así serán inmobiliarios, serán con todo lo grave que eso... Que eso causa, porque es destrucción de bosque nativo, contaminación de las aguas, de los ríos que hay en el sector, bueno, en fin, todo lo que sabemos que acontece. Y el otro, ese es por un lado, ¿no? No nos importan los derechos indígenas, no nos importa el ambiente tampoco, pero por otro lado, ese sector de la zona tiene muchos restos arqueológicos, cementerios indígenas, centros ceremoniales, muchos restos de el poblamiento prehispánico, incluso con el hallazgo de restos óseos que están en el Museo de Rosario, que justamente la comunidad ha pedido su restitución. Entonces, acá esta es la otra consecuencia directa, es no nos importan los indígenas, pero tampoco nos importan ni nuestra historia, ni nuestra memoria, ni los rastros que quedan de los habitantes realmente dueños y preexistentes al Estado y a la llegada de los conquistadores y de los colonizadores, ¿no? Entonces, es muy grave el mensaje que se consolidaría si este desalojo se lleva adelante. Y después reparaciones ulteriores, me parece que no vendrían a retrotraer este daño. Así que, bueno, eso es lo más significativo que tiene esta causa en este momento, además de todo lo que vos decías, de los sinnúmeros de atropellos, violencias, hostigamientos, amenazas de muerte, abusos sexuales, matanza de animales, intentos de, bueno, atentados con distintos dispositivos explosivos, molotov caseras, dinamita, gelamón, es material explosivo de uso minero. O sea, esta comunidad, o sea, el año pasado estuvo en conocimiento público por este tipo de situaciones que no cesan, ¿no? Son incesantes y son cotidianas, te diría, con innumerable cantidad de denuncias, con muchas actuaciones que se están llevando adelante, pero bueno, es compleja la situación que vive esta familia, que es la única familia que ha podido resistir en el territorio, porque el resto que forma parte de la comunidad y que tienen que ver con las distintas generaciones que han habitado el territorio, han sido expulsados, no han soportado esta presión o han sido seducidos de alguna manera para irse del territorio. Entonces, bueno, es como grave. Estimada doctora, además, en caso de que se efectúe ese desalojo, sería un terrible precedente para tantas comunidades indígenas que tienen problemas de reivindicación. No nos olvidemos que en Córdoba se prendió fuego el registro de la propiedad hace 15 años atrás, y que de esa parte a esta parte el negocio inmobiliario, los especuladores, diferentes actividades productivas han avanzado sobre infinidad de territorio y de terrenos que tenían una situación tal vez irregular, indefinida, y que las comunidades indígenas difícilmente tienen título de propiedad de sus terrenos. En su opinión, ¿qué podría hacer la gente? ¿Qué podrían hacer las comunidades? ¿Estarían en condiciones de exigir el cumplimiento de la ley 26.160 resistiendo el desalojo? Sí, bueno, ahí con respecto a eso, el registro de propiedad no solo se prendió fuego, sino que se inundó y un par de veces. O sea que realmente lo que ha sufrido el registro de la propiedad es grave también. Y efectivamente, tal como hacías el razonamiento, eso también ha dado lugar a que hayan quedado muchas tierras sin la documentación respectiva. Y aunque la hubiera la documentación, es cierto que los habitantes originales, los habitantes humildes, los habitantes rurales no están pensando en el título, porque no están pensando en la compra-venta, no están pensando en esa especulación. Con respecto a lo que me decías, ¿qué hacen las comunidades? Bueno, ahí nosotros nos presentamos espontáneamente el viernes, que pasó, no el anterior, el 24, en los tribunales de Jesús María, con distintos referentes importantes de la universidad, de otros institutos educativos, otras comunidades, bueno, distintos espacios, solicitando la posibilidad de una audiencia pública para dar a conocer la trascendencia de este caso, porque es esto lo que muchas veces pasa, que la justicia, uno en los escritos lo puede plantear, pero la justicia a veces no lo alcanza a dimensionar si no lo escucha de diferentes modos, con diferentes interlocutores, en una suerte de interdisciplina, ¿no? Entonces se ha fijado una audiencia pública para el 21 de julio a las 10:30 de la mañana en Jesús María, en la cual, bueno, no entrará un grupo de personas que tengan que ver con esta posibilidad de que la justicia escuche estas otras voces y pueda nutrirse a la hora de tomar una decisión de esta trascendencia. Así que una de las cuestiones que nosotros pedimos es el acompañamiento ese día en el lugar. Bien. Porque me parece que no es solo quien entre a ser escuchado, sino todos y todas los que podamos estar ahí afuera acompañando y dando muestras de la trascendencia de esto. Eso es por un lado. Por otro lado, en este momento, si bien no se ha hecho un acampe, o sí se lo llama acampe, pero en realidad están haciendo procesos de acompañamiento a la comunidad, entonces está circulando información para hacer llegar víveres, para poder ir a acompañar, para armar grupos y hacer caminatas, recorrer el territorio, bueno, distintas acciones que por ahí seguramente van a estar dándose a conocer en el Facebook de la comunidad, que es el medio de comunicación como social que tienen para dar a conocer sus cuestiones. Y estamos esperando que en esta semana no salga la orden, porque ya, bueno, es la última semana hábil, y entonces, pasada esta semana, sí, o sea, digamos, nosotros los planteos que estamos haciendo son rechazados por el tribunal, nos manda a ir a la Cámara, pero sin suspender el proceso, con lo cual la orden de desalojo es como una inminencia que está ahí latente, que puede salir en cualquier momento. Entonces, bueno, pasada esta semana, si eso no sale y entramos en feria judicial, todo va a estar encaminado a seguir acompañando en el territorio, a ir a la audiencia del 21, y si la decisión del tribunal es desoír y no aplicar la ley 26.160, con lo grave que eso implica, bueno, en algún momento habrá que resistir el desalojo estando en el territorio, porque considero yo, como abogada y más allá de muchas cuestiones que se puedan discutir, que sería muy grave que ese desalojo se lleve adelante. Estimada, entonces creo que hay que resistir. A pesar de la audiencia convocada para el 21, el desalojo está vigente, podría ser determinado antes de esa fecha. Sí, esa es la realidad. Podría ser determinado antes de esa fecha, porque en ningún momento el tribunal ha dicho, bueno, hasta que pase la audiencia o hasta que decidamos esto, en ningún momento ha dicho. Ha sostenido incluso en su decreto en el que fija la audiencia que sin perjuicio de la audiencia, o sea, el trámite no se suspende. O sea, queda como está, que quiere decir que el desalojo es una situación inminente que puede acontecer. Y entonces eso es lo grave, ¿no? Que uno no pueda decir, pero a ver, señores, apliquen la ley, paren esta situación que puede ser muy terrible, muy grave, y que dirimamos la cuestión en las instancias que lo debamos hacer, ¿no? Pero con una garantía de que no se van a atropellar mucho más de lo que ya están atropellados los derechos de esta comunidad. Como usted ha dicho, y de manera expansiva, el disciplinamiento de un Estado burgués, un Estado que busca favorecer la concentración mayor de la riqueza, de favorecer a los sectores empresariales en detrimento de las poblaciones campesinas, vulnerables. Lo que se busca en definitiva con esta clase de fallos es disciplinar a la población y dejar en claro quién manda en esta sociedad. Tal cual, así es. Estimada doctora Natalia Bilbao, muchísimas gracias, no solo por la entrevista, sino por la solidaridad que está poniendo al frente de este delicado asunto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Hablamos con la doctora Natalia Bilbao, defensora, abogada defensora de las familias campesinas de la comunidad Piedra Blanca en la zona de Candonga.